En raras ocasiones, explica Perkins, los gánster económicos primero y los chacales después fallan, pero hay excepciones y cita, por ejemplo, el caso de Afganistán e Irak. Es entonces cuando se envía a la juventud estadounidense a matar y morir en ejércitos enormes, en nombre de la libertad. Los gánster económicos somos profesionales generosamente pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales hacia las arcas de las grandes corporaciones. Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones y el asesinato. Este juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. Yo lo sé porque he sido un gánster económico. Firmado John Perkins. Y 17 minutos, tiempo para la agenda cultural. Bueno, para la previa, Pancho. Esto es una previa, vamos a calentar motores porque tenemos muchas cositas de las que hablar, como siempre, de las GAE, de nuestra querida SGAE, de la Sociedad General de Autores. Sí, y además es que parece raro, ¿no? Pero en verano, sí, tenemos noticias también de las GAE que dar. Están y muchas. Trabajando los de las GAE. Eso es, hombre, ahora es cuando hacen su agosto. Bueno, pues eso. Estamos hoy que nos salimos. Sí, sí. Y todavía no hemos llegado a la noticia curiosa, ya sabes, ese coche que... Bueno, eso. Luego lo comentamos, ¿no? Mejor. Sí, cuando sí. Ya sean horas más intempestivas. Más todavía. Bueno, pues eso, nada, las GAE que ya contaremos después. En este caso, un portavoz del PP les ha leído la cartilla un poquito. Ha propuesto que quiten el canon, pero lo contamos luego. Y también que han hecho en uno de los estudios de las GAE, pues han descubierto que el cine porno en España ha bajado en taquilla. Un 80%, ni más ni menos. Y la culpa la tienen las descargas en internet. Exactamente. ¿Qué me dices? Sí, has acertado, Martín, has acertado. Bueno, y como estamos en agosto, estamos en época de fiestas, está media España celebrando. Y tienes un planning hecho, un recorrido. Sí, ya empieza, ya, dentro de poquito, si no le falta nada. Ajá. Empiezan las fiestas de San Sebastián de los Reyes y os vamos a comentar qué podéis hacer, por qué son tan especiales y, bueno. Fiesta, San Sebastián de los Reyes, entonces, ¿estamos en fiesta nosotros también? Bueno. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? No, creo que no. ¿A quién miras? No hay nadie aquí. Bueno, y ahí como en San Sebastián van a reunir a un buen elenco de artistas, pues ya hilamos directamente y nos vamos con El Bicho, que hace su concierto de despedida después de 10 años de estar juntos como formación musical y se despiden a lo grande en el Palacio de Deportes. Así que les vaya bien, pero hablaremos de ello. Y más cositas, porque no sé si a ti te gusta el reggae. Sí, sí. Pues vale, pues después de... Vamos a tener un poquito de reggae. Porque antes del reggae vamos a estar en Barcelona con el festival Ricky López es otro, ¿eh? Ese es. Reggae. Pues tenemos mucha música. Tenemos primero jazz. Con el vigésimo festival de jazz de Barcelona. Y después, pues música reggae. Muy bien, un festival que se ha traído Benicassin de Italia. Que parece que no les bastaba con el FIP. Bueno. Así que nada, más de 1.500 artistas, lo dejamos ahí. Pues tienes la agenda bien repleta. Sí, sí, bueno, y ya acabamos. ¿Para rematar? Sí, ¿qué? Rematamos con Shakira. Ay, ¿sí? Qué maja. ¿Vas a hacer el baile luego? ¿Hay cámaras? Es que te he visto muy lanzado, Huaca huaca, ¿no? Huaca huaca, sí. Bueno, iba a contar un chiste, pero muy malo, así que lo dejamos para luego. Vale. Pues nada, luego Shakira multada. Sí. No por exceso de velocidad, sino por no llevar casco. Vaya. Mientras grababa un videoclip, también en Barcelona, en este caso. Vaya. Y bueno, pues eso. Y por bañarse también en fuentes. Que a los que celebramos el Mundial, si no bañamos en fuentes, ¿nos multan? No. ¿Lo multan. Celebraste en una fuente? Al día siguiente, no. No lo digas. No. ¿Y que no? No, yo no lo celebré en ninguna fuente. Bueno. Pues eso, yo creo que la agenda está bastante rellenita. Y desde nada, luego. Vamos a escuchar primero a Raúl, ¿no? A ver qué nos tiene que contar. Eso es. La semana pasada comenzábamos la sección con Mortadelo y Filemón. Pues en esta ocasión nos espera otra pareja igual de entrañable, aunque siempre acompañados por Idefix. Me refiero a Asterix y Obelix. Pongámosle música a la sección de cómic de Raúl Shogun. Ahí está, está. Estamos llegando. Asterisco y Obelisco, ahí están. En 2009 se celebraba su 50 aniversario, se ha traducido a más de 107 idiomas, Asterisco y Obelisco, Asterix y Obelix, otra de las parejas más famosas de las viñetas, junto a Zipi Zape, Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix. Hasta tres películas que recuerde yo ahora se han hecho en los últimos tiempos. Hablando de tiempos, hasta el propio Superman retrocede en el tiempo para acercarse al Reducto Galo. Es una de las mil una anécdotas, o casi, del mundo del cómic, del que os hablamos esta noche, como siempre, en buena compañía de Raúl Shogun, a quien tenemos que preguntarle por su tremenda barbacoa en Salamanca, que la organiza todos los 15 de agosto. Raúl, que no me has traído nada. Sí, ni un poco de panceta siquiera. Verás, tú recuerdas. No, pero un segundito. No, de hecho, no grites. Pero si es que vienes con las manos vacías para hablar de merchandising. Es que, verás, el tema del merchandising, dos cosas. Uno, ni las placas de Optimus Prime, de verdad, esto no puede ser. No, pero por cierto, quiero agradecer desde aquí al que me haya enviado el martillo de Thor que han cogido del rodaje de Kenneth Branagh. Se lo agradezco. Me ha costado levantarlo un poco, ¿no?, por aquello del que había que ser digno y estas cosas. Nos portamos bien después de la barbacoa y conseguimos levantarlo. No sé si fue el martillo. ¿Lo levantaste después de la barbacoa? Sí, el martillo de Thor. Lo que pasa es que no sabes si el martillo de Thor uno de estos que hace ruido. El del dios del trueno. Haremos el chiste fácil. Esa no es la anécdota falsa, ¿no? No, la anécdota falsa. Vamos a recordar. ¿No habrá salido? Vamos a regalar un ejemplar tuyo de esas mil una anécdotas del cómic. De hecho, lo tengo aquí delante. Mil una anécdotas del mundo del cómic, o casi, publicado por Medea. Vamos a regalar un ejemplar tuyo a alguno de nuestros oyentes. Al que salga ganador, ganadora, de un sorteo en el que primero tendrán que acertar cuál es la anécdota falsa de esta sección del cómic. Recordamos que esta es el cuarto capítulo. El cuarto, y recordemos que hay uno más. Eso es, aún queda uno, ¿no? ¿Habrá salido o saldrá quizá en esta la anécdota falsa? Quizá la semana que viene. Bueno, veremos. Vamos poco a poco, vamos a hablar esta noche de merchandising, un top 5 de objetos curiosos relacionados con el cómic. Exactamente, diferentes, distintos. Como todos sabemos, el tema del merchandising, desde que el señor George Lucas dijo que él no quería un duro de la taquilla, que se quedaba con todos los derechos de explotación de la película posteriori, para contarle que le dejaran rodar esa Guerra de las Galaxias. Bueno, tú lo has dicho, lo acabas de decir, que es el merchandising. Exactamente, es la adaptación, la recreación, vienen muñecos, vienen películas, todo lo relacionado con una película, un personaje, un cómic, básicamente una serie de televisión, todo lo relacionado con, que no sea directamente o bien ese personaje o bien esa película. Exactamente, su creador, aunque es un extraño. Sí, y George Lucas dijo... Sí, además le dijeron que me no... Me da igual los derechos, pero todo el merchan que salga... Para mí. O sea, él dijo, mira, yo quiero hacer la película, le dijeron los estudios que no. Él a cambio dijo, mira, yo os doy todos los ingresos de taquillas. Si sacas un Han Solo, una figurita... Va él. Entonces, y además, curiosamente, si quieres sacar algo relacionado con Star Wars, tiene que pasar por los abogados, por George Lucas, decir que te lo permitan, incluso las parodias, justificarlo, y su departamento legal te tienen que poner el sellito de Lucasfilm licenciado. Realmente es el tema del merchandising, nace con Star Wars, lo que pasa es que luego se ha ido desarrollando a unos niveles completamente desmedidos, y bueno, pues vamos a coger sangrantes, vamos a lo empezar digo por el True Blood. Sí, para la gente que no conozca la serie, a diferencia de Crepúsculo o similares, o Vampiros Adolescentes, estamos hablando de una serie de televisión americana en las que los vampiros se comen a gente, donde sus instintos más primarios están... O sea, que empiezan por el cuello y acaban donde acaban, como Jodorowsky. Esto, volviendo a ese tema... ¿Que se comen qué? Lo que pueden. Lo que pueden, lo que les dejan, y muchas veces más. ¿Quién come más? ¡Ay, qué bonito día hace! ¡Cómo brilla el sol! ¡El césped! Elegí esa variedad porque retiene muy bien la humedad. Anda, como el musgo. Decías que merchandising hay de True Blood. De True Blood. En la serie, los vampiros, para no comerse humanos, hay ciertos vampiros que han salido a la luz, y tiene una bebida llamada True Blood, que es sabor a sangre. Existe sangre A positivo, A negativo, B... Pues bien, toda... Póngame un chupito de A negativo. Exactamente. Tipo cerveza. A ver. Bueno, ¿esa no qué te sabe? A positivo. Ah, positivo, pues la mía es cero, ¿eh? Porque sí, señores, sí, sí. O sea, la mía es cero. Sin azúcar. Y sin azúcar, sí. O sea, ya sabes, pobrecitos míos, ahí tiene que haber un poquito de todo. Y lo han recreado, uh-huh. Se está distribuyendo primero en Estados Unidos. ¿Qué me dices? Sí, sí, se está distribuyendo principalmente en Estados Unidos. A nosotros nos ha llegado un pack de diferentes para ir probando. Realmente es curioso e interesante y ver hasta qué punto somos capaces de crear y de coleccionar cosas con referencia a las, bueno, a series o en este caso también a cómic, que True Blood acaba de aparecer su número uno en cómic. Pues bueno, aprovechamos y traemos esa True Blood, ¿no? Esa cerveza sanguinolienta que acaba de aparecer, nos llama muchísimo la atención. ¿Te quita la sed? O no. O no, es que ya sabes que la noche es muy larga. ¿A quién te has comido, Raúl? Espérate que me ha quedado un poco de berrete, espérate que me... Un segundo, que voy a limpiarme, ahora vengo. Oye, por cierto, ¿y estas gafas tan fantásticas que dejas sobre la mesa? ¿Qué bueno, es esto? Aquí vamos a un gusto personal, uh-huh. Un capricho personal. Para todo aquel que no conozca la serie Transmetropolitan, su personaje Spider Jerusalem, les invitamos a que lo descubran. Spider Jerusalem. Que no es Spider-Man. No, estamos hablando de un periodista, uh-huh. Mal hablado en un futuro bastante complicado. Realmente es una serie que tiene... levanta tantas pasiones como odios. Si después de la página 6 no quieres seguir leyendo, deja el TVO porque no te va a gustar. Uh-huh. El problema es que cuando te gusta, realmente se convierte en unos personajes que puedes tener como icónicos, ¿no? Esto le ocurrió a una empresa, ¿no?, que creó de este personaje un merchandising muy curioso, que son gafas con, de color un redondel rojo, un cuadrado verde, con almacenamiento USB como si fuera una memoria. Cuesta $250, con lo cual si alguien quiere regalárnosla, estamos abiertos a cambiar un libro por unas gafas. Confirma, lógicamente, por aquello que dirán. Y realmente supuso una serie limitada que ni siquiera el propio autor Warren Ellis conocía, sino que bueno, en una convención se las acercaron, se las dieron. Y realmente es una pieza de coleccionista muy curiosa, uh-huh. Y muy cuca para todos los amantes de esta serie, que quizá no sea tan conocida como debiera, pero es muy, muy interesante. ¿Pero sirven para ver estos binoculares? Sí, sí, sirven para ver. Hombre, sirven para ver. Lo que pasa es que ya sabes, si te pones una pantalla 3D, a lo mejor ves un poco mejor. ¿Sirven para ver 3D también? Hombre, ya sabes, rojo y verde, eso dicen. Mr. Potato. Aquí Mr. Potato, ¿quién se lo iba a decir? ¿Qué hace Mr. Potato aquí en esta lista de merchandising? Porque Mr. Potato, aparte de ser un juguete infantil, aparecer en Toy Story, uh-huh. y ser un elemento de juego pequeño y curioso, lo hemos visto todos en los que tenemos cierta edad, como una cosa de hasta 3 años, se ha convertido en una pieza de coleccionista a un nivel impresionante. Estamos hablando de que existe un Mr. Potato Spider-Man, un Mr. Potato Optimus Prime, todos los relacionados con Star Wars, Indiana Jones, y van apareciendo cada vez más. Se están convirtiendo en piezas de coleccionista que están comprando los adultos más que la gente joven, ¿no? Uh-huh. Realmente ver a un Mr. Potato disfrazado de Indiana Jones se puede más o menos ver. Pero verlo de Spider-Man lanzando redes realmente es muy, muy divertido, sobre todo con esos ojos gigantes que les ponen, ¿no? Realmente es una cosa muy curiosa. Y Mr. Potato, actualmente hay más de una docena distintas de Mr. Potatos, no solo el clásico. Esto me recuerda a Pocoyó. También hay un Super Pocoyó, hay... Exactamente, sí. Lo que pasa es que a Pocoyó no le puedes quitar los ojos y sacar los otros de la espalda. Tenía un poquito de miedo a los niños. Sin embargo, todo el mundo asume que Mr. Potato se le cambian las cosas. Y estornuda y se le cae. Y fíjate lo que se me ocurre ahora. ¿Quién gana en una conversación entre Pocoyó y Mr. Potato? El que estornude antes. O pues, el que baila más. Lo que pasa es que si baila mucho, Mr. Potato se le caen los brazos. Por cierto, y bueno, a Mr. Potato, a Pocoyó le acompaña Pajarotto, por ejemplo, y a Mr. Potato le acompaña un bicho que no sé, lo tengo por aquí rondando. De hecho, me lo regaló Mr. Lowward Moreton. Sí, sí, señor. Te había conocido como José para los amigos. Me parece que este título nobiliario queda mucho más digno. Hola, José. Hola, Lord. Me regaló un chulhu que vuela, un chulhu que vuela. Sí, sí. Para la gente que no sepa qué es, estamos hablando del dios primigenio del mal, que dices tú, bueno, el dios primigenio del mal de los mitos de Lovecraft. Realmente se creó, principalmente Lovecraft quiso generar un relato de terror, un dios al que él veneraba, pero al que le tenía miedo. Sin embargo, alguna mente aburrida o con ganas de jugar pensó que sería curioso y diferente crear un peluche. Esta mezcla de calamar y dragón gigante verde, pues decidieron que, bueno, pues ¿por qué no hacerlo peluche, hacerlo manejable para que te acompañara en sueños? Un calamar con verde. Con un dragón, sí. La mezcla es un poco extraña. Es corporativo. Pero Es corporativo. Es corporativo. Sí, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es también tiene momentos negros, así que sí, es completamente corporativo. Uh-huh. Lo que pasa es que luego han sacado variantes de otros colores diferentes, uh-huh, disfrazados de Men in Black, disfrazado de Santa Claus, han sacado manoplas, han sacado guantes, han sacado almohadas, zapatillas de estar por casa. Realmente ha pasado de ser el dios primigenio del mal y ser el dueño de nuestras pesadillas a ser el peluche que lo haces por las noches para dormir bien. Es este cambio diferente y distinto que hay. Yo te diré que a lo mejor a mi enana le dejas un Mr. Potato y no le hace gracia, pero el chulum de que le regaló Lorelwan Morriton, sí, le encanta, oye. Sí, es que vamos a ver, haciéndole este todos los niños, es además que es el regalo que uh-huh, todos los frikis, entre comillas, regalamos a todos los padres primerizos, por aquello del que necesitamos un dios que vele sus sueños en los niños, más que nada para que nos dejen dormir, ya que nosotros no dormimos ahora. Esto te pasa por no darme vacaciones. Pues es una manera. ¿Me decías? Que la panceta estaba rica. Pues Tulu se ha convertido quizá en elemento de merchandising para bebés más curioso y más divertido que podemos encontrar dentro del merchandising diferente, ¿no? Y adelantando un poco el contenido de la próxima semana, sí, vamos a hablar de sexo en La Rosa de los Vientos, ya lo he dicho. ¿Cuál es esa pieza de merchandising que corona, que está en la cúspide, está en lo más alto? Esto, de repente el correo electrónico... ¿El puntal? El puntal se va a volver, el correo electrónico se va a volver loco, porque en los años 90, en plena crisis de Marvel, cedieron los derechos para que se hicieran preservativos con las imágenes de Marvel. Bien, que digan, oye, eres Hulk... Oye, para aquello el presumir, lo que pasa es que normalmente acaba siendo un qué es esa cosa. Entonces no es plan, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que reconocer que esos preservativos duraron muy, muy poquito. Como crean pollas, levantan pollas. Los retiraban muy rápido, lo que pasa es que los sacaron en cajitas de coleccionista. Levantan pollas, fijaos. Joder, y luego era yo. ¿Cómo se nota que...? Joder, no, si yo no lo he dicho. Está en tu guión, no en el mío, fíjate. Es una mente... Es lo que tiene escribir de noche. Es que estas noches... Espero que... Pero mamá, se alarga, no... eso se alarga. Sí, ya sabes, la última vuelta son los puños. Había uno, ¿no? Había un superhéroe. Sí, por eso llaman... Los Cuatro Fantásticos. En Los Cuatro Fantásticos, y por eso le llaman Mr. Fantástico. Ah, Mister. Por eso le llaman Mr. Fantástico. ¿Y usa de estos? Ahora ya no, porque son piezas de coleccionista muy, muy, muy caras. Llorando en la noche, cantando sin ti. Vamos a poner un poco de música, Raúl. Sí, vamos a relajar porque si no... Nos animamos y nos vamos arriba. Y ya bastante nos vamos arriba. A ir la semana que viene, ya. Y esto me suena familiar. Saratoga. Me suena al barrio, estás. Vallecas, son de Vallecas. Exactamente. Saratoga, con el tema... Siento que no estás. Ellos sí están, siguen de gira, siguen de concierto... El pasado fin de semana, por ejemplo, estuvieron en San Javier, en Murcia. Han estado también en Toledo y van a estar el próximo 28 de agosto en Morata de Tajuña, en Madrid, en un concierto gratuito. Así que lo recomendamos, ¿verdad, Raúl? Exactamente. El año pasado estuvimos viéndolos nosotros en el Marta Rock, gracias a Paco Jiménez. Y la verdad es que es un muy buen concierto, disfrutarlo porque va a estar muy, muy bien. Pues ahí está, Nico del Hierro, el fundador de esta banda de Vallecas, bajista de Ñu y de Barón Rojo. Nico del Hierro, esto es Saratoga. Raúl, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estaremos preparados. Eso, iros preparando. Uy, va a estar la cosa calentita. Si vienes conmigo, el tiempo curará las piezas heridas que nos hizo andar. Te encuentro perdido, sin sentido. Y 34 de la madrugada, continuamos. Ahí está Saratoga desde Vallecas, que siguen dando mucho de qué hablar. La última vez que han entrado en la lista promusical de los discos más vendidos ha sido con ese DVD Revelaciones de una noche. Vamos a sitios lejanos que en tiempos pasados vivimos los dos. Vayamos en busca del lago porque aún no se cae. Dejemos orgullos mundanos. Y digo yo, he dicho Pro Musicae, lista de las GAE, vamos a la agenda cultural. Y hola, muy buenas, Pancho, de nuevo. ¿Qué tal? Yo te veía cantando y he dicho, bueno, vamos a dejarle, ¿no? Estaba puesto, vamos, y no paro aquí con Saratoga, que como decíamos, habían estado de concierto la semana pasada, por ejemplo, en San Javier, en Murcia, en Toledo, el pasado fin de semana. Y el próximo 28 estarán en Morata de Tajuña, ya lo decíamos. Un concierto gratuito junto a Censurados, Gansos Rosas, Cripta y Steel Horse. ¿Steel Horse? Steel Horse. Steel Horse, Gansos Censurados. Gansos Roses. ¿Va de animales Gansos la Rosas? Cosa? Sí. ¿Gansos Rosas? Vale. Bueno, pues... Iba a decir, ¿va de animales la cosa también, las noticias de las GAE? No. No voy a decir nada. No voy a ser, ya sabes, viene Teddy Bautista aquí detrás corriendo. Y... A borrazos me da. Yo voy a decir que igual te cobra, pero vale. Vamos a empezar, si te parece, con esta agenda cultural, como Venga. Siempre, con un repasito, ¿no? A nuestra querida SGAE, porque en este caso Antonio Serrano ha pedido la supresión del canon de la SGAE en los actos populares de los municipios. ¿Y quién es Antonio Serrano? Pues es, para que nos situemos, el portavoz del Partido Popular de la Diputación de la provincia de Albacete. Pues bien, el señor Serrano va a presentar una propuesta para eliminar el siempre polémico canon del que hablamos mucho, que las GAE solicita a los municipios en los actos populares que suelen llevarse a cabo con el motivo de sus fiestas y de sus celebraciones, siempre y cuando sean sin ánimo de lucro. ¿Vale? Claro, cuando sea un acto gratuito, por ejemplo. Esto quiere decir, claro, eso es que suprimir... los propios artistas quizá cobren. Que suprimir este canon para las celebraciones programadas para los ciudadanos, pues... sea viable, porque ya se sabe además que es mucho gasto, estamos en crisis, etcétera, etcétera. Pero el portavoz del PP no se ha frenado en sus declaraciones, porque además ha calificado la manera que tiene la SGAE de enterarse de los festejos de las localidades como, y cito textualmente, métodos persuasivos, ojeando los programas de las fiestas, preguntando a los vecinos e incluso llamando por teléfono y haciéndose pasar por un ciudadano interesado en la fiesta. Ahí ya da un poco de miedo la cosa. Pero a Poquina también, él contribuye a... No, eso no lo sabemos, ¿verdad? Si compra una rifa, ¿sabes? Lo típico, que llega a la comisión de fiestas y te dice, compra una rifita y en definitiva va dinero a eso, pues a organizar el evento. No sabemos si este hombre contribuye, ¿no? Bueno, no sé. Los agentes de las GAE contribuyen, ¿no? No sé, yo solo tengo que... Solo pregunta. Yo te tengo que decir que ole por este tío, por Antonio, perdón, por lo de este tío, ole por Antonio, señor ya les Antonio. Ya les han dicho que no. Pasa que es uno más que se viene a sumar al carro. Pues eso es lo que quería decir, que Antonio afirmó que es importante que todos los municipios se aunan y luchen por la supresión conjunta de este canon para que la propuesta salga adelante. En el estado ya han dicho que no, así que lo diré complicado. Pero pues sí, la verdad es que sí. Y de como estamos hablando de supresión del canon, pues vamos a hablar del parapalo. Ah, pensé que de cámaras fotográficas. No, nunca mejor dicho que ha sufrido el porno en España. ¿Sí? Sí, así mira, está. Mira, podrías haber buscado algún efectito de estos que hay por aquí tan monos. No. Una vaina donde no nos iban a creer porque no hay nadie en la radio. Estamos ahora mismo Diego, Sandra, Gómez, tú y yo. Y... ¿para qué quiere más gente? También tiene razón. Sí, estamos todos muy a gusto aquí en Petit Comité, en familia. Y esto es delante del micro, detrás un montón de gente. Eso es, trabajando día y noche. Bueno, pues te comento, volviendo al tema de... Déjales que trabajen por la noche, por lo menos. Día y noche. En agosto, qué explotador. Oye, Martín, si no me quieres escuchar, no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues eso, que los datos no engañan, en este caso para el cine porno, porque según el último anuario de las GAE, en 1999, la industria del cine para adultos rozaba el 0,7% de los espectadores totales de las salas y recaudaba cerca de 4 millones de euros cada año. Pero el año pasado, en 2009, una década después, el porcentaje ha caído. Y ha caído hasta el 0,1% en la recaudación. Algo más de 900.000 euros, un poco más arriba de 900.000. Y bueno, las consecuencias, según asegura el presidente de las productoras porno españolas, Antonio Marcos, se reduce a que se ha dejado de invertir en las películas eróticas y que por esta misma razón se ha cerrado varios locales de cine X. Y lo que te habías dicho antes, al principio en el sumario, que acertaste muy bien, ¿sí? Un aplauso para ti. Es... otro de los motivos, según Antonio, es que... No te voy a dar vacaciones, Pancho. No. Bueno, puedo ponerme aplausos, pero el próximo fin de semana hay que... Mañana, de hecho, hay que estar aquí. Hoy no, mañana. O mañana. Bueno, pues eso, que la piratería... La crisis también llega. La porno, crisis, eso es. Y uno de los motivos... Es todo... Los motivos de Internet. Claro, eso es. Uh-huh. No hay gente que compre, que pague por esos contenidos. Y por eso... Hombre, es más discreto aquello de que te vean entrar en una sala X... Ahora, ¿estás en el trabajo? ¿Estás en el trabajo? No, en casa. Se te ha ido la mente por un momento. No, pues eso, viniendo a la conversación que habéis tenido antes, Mario V, sobre este punto XXXX. ¿He dicho bien? ¿XXX? Sí. No sé, igual eso sí que sería indiscreto a la hora de introducirlo en el ordenador, porque sí que sabría... Pues, por ejemplo, en el hipotético se vería el dominio. Caso, eso es, efectivamente. Ajá. Y ya como se asocia directamente a eso. Bueno, puedes crear un dominio enmascarado y cuando pongas la URL XXX te redirija a otra .com, por ejemplo. Bueno. Pues algo así. Y bueno, en fin, la industria no lo tiene nada fácil. Echa la ley, echa la trampa. Eso es. Muy bien dicho. Pues Marcos afirma que no quiere que ninguno queriendo ningún tipo de subvención económica del Estado no necesitan, si es necesario un cambio en la legislación, ya que España es el segundo país más pirata del mundo, según sus declaraciones. Además, se queja de que la libertad de expresión en la sociedad es una falacia. Son opiniones de Antonio Marcos y ahí las dejamos, las respetamos. Así están las cosas con las GAE esta semana. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Provocadores como ninguno. Los dos. Con mucha sutileza, además. Pereza. Y sin ella. Que yo les he visto bajarse los pantalones en pleno escenario. Tremendo. ¿Son rockeros a la antigua, entonces? Son. Lo son. Bueno, de hecho, a Rubén le echó un botellín de agua por encima en las fiestas en Vallecas. Y el tipo aguantando con la guitarra eléctrica encima. O sea, imaginaos el peligro que corrió con el botellín aquel de agua. Bueno, y no saltaron chispas y solo quedó ahí. En un pequeño chapuzón. Pues sí, la verdad es que sí, en fin. Si te parece, Martín, vamos a dejar de lado la polémica y nos vamos ya, ahora sí, a una de las fiestas más importantes de aquí, de Madrid, de la capital, porque empiezan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ajá. Y el municipio de San Sebastián de los Reyes ya está, pues eso, ya está preparadísimo para acoger la celebración de sus fiestas patronales que comienzan el 25. Hoy estamos a día 21, mañana tal... Mañana es día 22, hay que venir aquí también para informar. Hay que venir. No, pues esta semana ya empieza, ¿verdad? Hay que saludar eso también es. A nuestros compañeros de Radio Utopía. También tienen ellos una carpa. Estaremos por aquí visitándoles, claro que sí, esta próxima semana. Hay encierros también. Sí, porque además nos viene cerquita a ti y a mí. Bueno, pues eso, como tú has dicho, como toda buena fiesta que se aprecie, dará su pistoletazo de salida con un pregón, en este caso que lo dará la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, lo que supone, bueno, pues una muestra más de la gran afición taurina que comparten las dos ciudades, San Sebastián de los Reyes, mini ciudad, y Pamplona. Ajá, ¿qué la llaman? La llaman la Pamplona Chica. Así que yo creo que ya es un buen mote, ¿no?, para San Sebastián. Bueno, pues eso es por la vocación taurina que tienen los de Sanse y que centran su punto álgido en los encierros que se celebran ahora a las 8 de la mañana. Eso sí, hay que madrugar. A nosotros nos pilla un poco a desmano. O ir directamente. O ir directamente, podemos ir a desayunar, ¿no? Y yo desde la barrera siempre. ¿Desde la barrera? Y fuera de... No, en una plaza de toros no. Bueno, no. Si es saltando los toros y tal, bien. Bueno, pues eso lo podremos hacer el 26 al 31 de agosto. Las fiestas comenzarán el 25, pues el 26 ya tenemos encierros. Y por la mañana encierros y por la tarde pues tenemos ya corridas de toros con un cartel en el que, bueno, pues estará el Juli, estará José María Manzanares, el Castella, no sé por qué me ha salido el Castella... Y muchos más, y para los más pequeños hay talleres de todo tipo, como para piroflexia o actividades con globos, y para los amantes de la buena música, pues se podrá bailar al ritmo de los Pereza, de las orquestas que amenizarán también por la noche, y bueno, pues un montón de grupos más, Taxi, Serónimo y El Barrio, y nosotros nos quedamos con Pereza. Y después de Pereza, un poquito de jazz. Sí, porque si de música va la cosa, el jazz es lo mejor. ¿Quieres decir que ya el jazz da pereza? ¿Jazz da pereza? Que ¿cómo? Si eres perezoso, ¿te gusta el jazz? ¿Cómo? No, y si quieres desperezarte, bueno, ¿qué haces? un poquito de edad yo creo que es lo suyo, ¿no? Y más con esta versión del Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. Hombre, hombre, ¿cómo se nota ese inglés? Bueno. ¿Vas a por el TOEFL? Vamos a dejar el tema, yo creo. Tiene examen la próxima semana, el sábado, así que nada, todo nuestro apoyo, Pancho, vas a por él. Muchas gracias. Seguro que lo consigues. A ver, ¿qué pasa? Que para eso estamos en ello. Para eso está hincando los codos también en agosto, hombre. Sí, ya que, bueno, ya que tengo que trabajar, ¿no? Por cierto, saludemos a tu madre, muy brevemente, que es su cumpleaños. Un cumpleaños, eso es. ¿Cómo se llama? Maite. Hombre, señora Maite, qué majete, Pancho. Pues feliz cumpleaños, mamá. Ya está dicho. Bueno, volvemos al jazz. Y es que la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, la AMJM, es la unidad cultural encargada en este caso de agrupar a los músicos profesionales de este género y de la música moderna de Cataluña para que los amantes puedan disfrutar de un festival que tendrá lugar en este próximo mes de septiembre. Uh-huh. La Hora del Jazz. No sé cómo decirlo bien en catalán. Yo creo que así está bien dicho. Bueno, ahora que nos escuchan en Barcelona... Sí, pues que nos manden un mail y nos digan cómo se llama. Que graben la voz y que nos manden el audio. Eso es. Bueno, pues este es el nombre del festival que este año ha dedicado o está dedicado a Tete Montoliu y que cumple su 20º cumpleaños, que no es poco. Uh-huh. Como lleva ocurriendo desde su nacimiento, los conciertos se celebran en la Plaza de la Vila. ¿Quién cumple 20 años? ¿Tete Montoliu o el festival? El festival, el festival. Vale, vale. Y nada, pues eso, la cita es en la Plaza de la Vila de Gracia de Barcelona. Y aunque en esta ocasión, como ocurre desde hace 4 años, pues Vilafranca del Penedès también podrá disfrutar un poquito de las actuaciones de los músicos de jazz, además de contar con una programación nocturna en distintas salas de la localidad. Uh-huh. Grupos que actúan. Vamos, ver, por partes. Por ejemplo. Jenny Barrio Trío, uh-huh. Mateos Chiloto Quartet, uh-huh. Víctor de Diego Group o The Far Saints, pues estos serán algunos de los que desfilarán en esta 20ª festival La Hora del Jazz, Memorial TT Montoliu. Muy bien. Y a continuación, te iba a decir, esto es algo que escucho habitualmente por mi calle. ¿Sí? O sea, si se las gastan en el barrio madrileño Vallecas. En algunas calles. Pues hablamos del bicho que se despide de sus fans en el Palacio de Deportes. Han decidido que quieren hacerlo a lo grande. Los mete allí y dice adiós, chicos. Les cobra una entrada y dices, venga, ya nos vamos llamando. Bueno, pues esta es la última ocasión para disfrutar del bicho en Madrid, porque se despiden, como ya hemos dicho, en la capital el próximo 3 de septiembre en el Palacio de Deportes de la Comunidad. Uh-huh. Y dicen que el concierto promete ser épico. Uh-huh. Eso es lo que dicen ellos, porque además se plantean un repertorio de más de 3 horas de duración. Y es que es normal, ¿no? Porque si pretenden despedirse a lo grande de la ciudad, que los vio crecer, pues yo creo que 3 horitas de concierto, está bien, a la altura de los más grandes. Dícese de épico, perteneciente relativo a la epopeya o a la poesía heroica. Pues algo heroico van a hacer en el Palacio de Deportes. ¿Qué es llenarlo? Llenarlo, seguro que lo llenan, hombre. Esto es lo que hace el bicho. Y es que se van tras 10 años de increíbles giras, de grabar 3 discos, y dicen que se van porque, como todo buen grupo, ya 10 años pesan y para intentar mejorar un poco más cada día... Vamos, para intentar ganar un poco más cada uno. Empieza la carrera en solitario, ¿no? Sí, pero dicen que volverán, dicen que volverán. Que esto es solo... Como el canto del loco. Nos han ido, chicos, tranquilos. Estás tú muy... metiendo pullitas, así. No, yo no sé. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, el bicho. El 3 de septiembre. Venga. Palacio de Deportes. Le despedimos. Chao. Hasta luego, el bicho. Pescao. Esto es lo que me habías prometido. ¿Qué te había prometido? ¿Reggae? ¿Reggae? Esto es una fusión de reggae con rap. Pero si la fusión ya no se llevaba, ¿o sí? ¿El jazz fusión? Se lleva todo fusionado. Hemos escuchado al bicho, que es música fusionada. Pereza, que es un rock pop modernito, entre uh-huh. comillas. Hemos escuchado jazz. ¿Y esto es? Y esto es Morodo. Mezcla de reggae y rap español, un personaje de la escena musical española consagradísimo ya. Y es que va a ser uno de los que actúen en el festival Rototom Sunsplash, que llega en este... ¿Qué pasa? Nada, nada. Que llega este fin de semana, no, esta semanita ya, a Benicassim. Rototom Splash. Y es que ya son 17. El festival de jazz son 20, pues este son 17 las ediciones que tiene a sus espaldas. El festival de Rigi Rototom San Splash, que aterriza por primera vez en Benicassin. Y es que a esta localidad parece que no le basta con tener uno de los mejores festivales de música. No les ha ido muy bien con el FIB y a lo mejor... Bueno, es un decir, ¿no? Lo de que no les ha ido bien. Y bueno, pues como su festival del FIB reúne a gente del panorama nacional e internacional, este año han decidido en Benicassin que se celebre el Rototom, que también es un festival reconocidísimo y que va a reunir a más de 1.500 artistas de 25 países diferentes. Nada más, nada más. No, hombre, yo lo decía por el patrocinador, que les ha retirado el patrocinio a los del FIB. No sé, bueno. Pero han tenido entrada, ¿no? Yo creo. Sí, hombre, entradas, pues los hay con entradas, los hay sin entradas, directamente calvos y... Madre mía, bueno, pues el recinto será el mismo que el del FIB, se llenará con más de 10.000 personas, o eso es lo que esperan. Lo que te he dicho, no lo han amortizado y lo intentan amortizar ahora. Desde luego, pues lo podrían haber hecho con el... Bueno, ya. Iba a decir el Rock in Rio, ¿no? El, ¿cómo se llama? El, Dios mío, el Viñarrock, que me matan. El Viñarrock, que ya se celebró allí y tuvo mucha polémica también, porque los de Villarrobledo, las gentes de Villarrobledo se quejaban. También fue culpa de un patrocinador. Estos patrocinadores, ¿cómo son? ¿Fue culpa de un patrocinador? ¿Que se quejara el público? No, no, el patrocinador decidió que, que se cambiaba de emplazamiento. Vale, vale. Y después de 13 o 14 años haciendo en ese pueblo, bueno, pues dijeron, ¿qué pasa? Bueno. No, no, no. Bueno, pues rápidamente seguimos con el Rototom en San Splash, porque para los que no lo sepáis, el Rototom ha nacido en la localidad italiana de Gaiao di Spilimbergo, en la provincia del Pordenone. Y nació en 1994. Yo es que el italiano sí que no lo llevo muy bien. Y se ha convertido en un referente de los amantes de este estilo con sabor jamaicano. Y está en esta edición no solo se podrá disfrutar de conciertos como el de Alpha Blondy, David Rodigan, Khaled o Mighty Diamonds, por ejemplo, porque también Morodo, al que escuchamos, va a estar. Y además hay un abanico de posibilidades que se abre al público, porque además hay debates, hay cine, hay artistas que pintan en directo, hay mercadillos. No sé si te necesitas tú un curso de yoga, porque aquí también hay. ¿También hay? De, sí, yo necesito el de cursos de cocina africana. Que me... y danza, también hay una zona dedicada especialmente a los niños, para que, bueno, también tienen para que derecho, toda ¿no? la familia. Y sorprendente, la entrada para los más pequeños... ¿El precio? Gratis. Ah, bueno. Y para los mayores de 65, también gratis. ¿Ves? ¿Los hay con entradas? Eso es, eso es. Los de 65 gratis. Bueno, pues son 8 días de festival. Ajá. Tenemos abonos. Pero si queremos ir un día son 25 euros. Si queremos ir dos son 50, el doble. ¿Cuánto te pagan por la publicidad esta? A mí. Ojalá me invitasen, ¿no?, a estas cosas. Pero como tengo que currar, pues no puedo ir. Bueno, la entrada más cara es la del bono de 8 días, que son 160 euros. Yo creo que es un precio bastante asequible. Y luego, pues hay camping, que cuesta 5 euros por día. Y ya según vayas estando más tiempo, pues tienes abonos también. Vale. Hablando de tiempo, nos queda poco. De los creadores del vídeo de Rajoy sin cinturón, llega ahora la multa de Shakira. Se queda sin argumentos porque le han pillado infraganti a Shakira. Eso es, sacamos la agenda cultural con nuestra querida Shakira, que se encargó a principios de verano de poner la banda sonora con el Waka Waka. Waka Waka. La banda sonora de esta Copa del Mundo que nos hemos llevado. Qué rico. En fin, bueno, pues Shakira, que en este caso no se ha quedado con los pies descalzos, sino se ha quedado con una multa estupenda por no llevar el casco. Le han pillado infraganti. Eso es. Montando en la moto. De hecho, en Sevilla hace poquito también estuvo Tom Cruise, ¿no? Y hicieron sin allí casco, una exhibición también sin casco. Estaba ahí con una motarra el Tom Cruise y no... Ni casco ni nada, que no lo necesita. Que le gusta hacer las escenas de acción a él solo ahí. En fin, pues bueno, la cantante colombiana Shakira ha querido una vez más elegir la ciudad Condal para grabar un nuevo videoclip perteneciente al tema Loca. Pera Navarro está como loco, va a ir ahora detrás de todos los que vea por ahí sin el cinturón, sin el casco, aunque sea en un videoclip, pero me parece bien, me parece bien. Sí, sí, a mí tiene que dar ejemplo. Porque además es que a Rajoy, bueno, vamos a contarlo y ahora debatimos. ¿Sí? Y bueno, pues eso, como es normal el artista, aparte de que... Desarrolle usted, señor Pancho. Aparte de que nos revolucionó todas las hormonas, ¿no?, con su presencia, ella misma, pues bueno, pues ha dejado su huella esta vez lamentablemente con este gesto que supongo que no habrá hecho aposta, pero bueno. Esta vez le va a causar más de un disgusto porque saltarse las normas de comportamiento a la torera, como dicen las fuentes municipales, pues le va a pasar factura, nunca mejor dicho. Y algunos de los seguidores, pues que estaban allí presenciando la grabación de este nuevo videoclip, colgaron unos vídeos en YouTube donde se puede apreciar a la cantante paseando en una moto, sin casco y bailando en una fuente pública sin permiso. Yo lo de las fuentes nunca lo entenderé, sinceramente. Que luego hay que mantenerlas, que se estropean. Sí, bueno, yo, pero... Tú subes a la Cibeles, se la rompe la mano, ¿quién la paga? Pero la Cibeles todos no. Los madrileños. ¿La Cibeles cuántos años tiene? Muchos. Un montón, más claro, que tú y yo juntos. Pero yo, la fuente que está en mi barrio, que es nueva, que tiene 2 años... Ah, como es nueva, se puede romper. La cosa más sencilla, que no se rompe, si es de piedra, hombre. Que no sé. La Cibeles no es de piedra, chicos. Pero es de piedra, es una escultura, hay leones, eso cuesta mucho. La fuente de mi barrio es... Nada, cosa simple y llana. Pues vamos todos a por la fuente de... Es como una piscina. Es un oasis en medio del asfalto y del calor que hay en agosto. Ay, madre. Que no se dio cuenta, Shakira, dices... Hombre, si fuera mi caso, pues sí, no hay cascos de mi medida, un cabezón. Yo creo que Shakira, de todas formas, hace lo que quiere y porque quiere. ¡Hala! Ya tenemos una vajilla nueva para acabar el programa y a ver lo que dura. Oye, que te la pague Onda Cero, que yo ya no te compro ni un plato más, que me los tiras todos. Yo te dejo tirarlos, tráetelos, luego yo los recojo. ¿Sí? Sí. ¿Tienes, o sea, una mano? Venga, no, prueba. No sé si puedo tirar uno. Prueba, a ver si no tienes fuerza. No. Uf, me está costando un montón. Ahí va. Es que será pesado. Mira, tengo otro aquí. Mira. Ahí va, con un primo. Ahí va. Madre mía. Bueno, ya sabéis, Giorgio Alcayos. Alcayo. Vaya nombre que tiene este personaje que presentó este tema en la última edición de Eurovisión. ¡Opa! Toma, ahí está. ¡Opa! Como decíamos, símbolo de alegría y de buena suerte. Pues sí, pero de Grecia no va la cosa de hoy, eso es mañana. No, mañana hablamos de Grecia con Ignacio Monzón. Pero antes, vamos a acabar con ese vehículo ecológico que funciona con excremento. Con caca, dilo simple y llanamente. Un coche que funciona con caca. Que te cagas. Y que te cagas, corre. Lo mejor de todo es que, bueno, pues... Se puede reciclar todo, hasta pues en nuestros propios heces, en este caso. Sí. Porque parece ser la máxima de los ingenieros del Geneco, que han presentado una versión bastante verde. Ajá. Pero no por los sentidos de los chistes verdes, no, sino porque es ecológico. Este Volkswagen Bentley, Beetle, perdón, bueno. Estoy yo pensando en los Bentley. Uh-huh. Bueno, que funciona con energía obtenida, aparte con gas metano y que emana pues de los excrementos. En castellano, ¿cómo lo han llamado? El bioescarabajo. El bioescarabajo, este Beetle. ¡Hala! Oye, pero que avises, hombre, que avises. Bueno, pues el prototipo presentado por Geneco funciona con gas metano y nació gracias a la iniciativa de una planta de desechos residuales Bristol, que buscaba dar un uso al excedente de biogás. ¿Ha dicho Mistol? mira. Este estaba limpio. No, era Bristol. Bristol. Sí, era Bristol. Bueno, pues no sé si quieres saber cuánto alcanza este coche. ¿La velocidad? Sí. Depende de lo que... Ya sabes. Depende de qué. De los desechos, ¿o no? Pues no sé si contamina mucho. 180 kilómetros por hora es lo que llega a alcanzar este coche. Y no sé cuánto necesita que rellenemos el tanque. No sé cuánto... ¿Cada cuánto hay que...? No, cada 400 kilómetros. Cada 400, tiene una autonomía de 400. ¿Tú cuánto crees que necesita este coche? No sé, ¿cuánto depósito tiene? No lo sé, y no sé si lo quiero saber, pero oye, yo estoy a favor de estas nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿cuánto hay que comer para llenar el depósito? No seas desagradable, Martín. Tampoco sabemos si especifican si líquido o sólido, ¿no? Es biogás. Es biogás. Tómatelo como quieras. ¿Tú qué crees? Que huele mal. Que no, que dicen que no huele mal, hombre. No, dicen que no tiene escapes. El depósito, no sé cómo olerá, pero no creo que muy bien. Bueno, acabamos. Queda menos de un minuto para acabar el programa de hoy. Muchas gracias, Pancho. Mañana nos vemos, ¿no? Mañana regresamos. A continuación, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos. ¿Qué me pasa, por Dios? La música de tu vida os espera hasta las 7 de la madrugada. Una vez más os lo digo. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.